Estoy cansado de hacer el mismo recorrido, el mismo trabajo, ver las mismas caras, los mismos paisajes sin ti a mi lado. Mi vida poco a poco se va llenando de esos días tristes, grises y opacos que uno omite en su biografía. Cansado de ir cada noche a los mismos bares, buscándote aunque sé que no estás, que no voy a encontrarte. Cansado de ir cada noche lamentando tu ausencia, directamente a tu altar para hacerte una ofrenda. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Mira en tu buzón, dejé un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo. Tú bien conoces el camino. A esas horas en las que casi todos engañan a sus amantes, casi siempre encuentro un buen momento para asesinarme. Y entre muerte y muerte miro a la ventana con la vana esperanza de ver que Madrid se consume entre llamas. Tú quitas mientras busques un horario perdido, cantes una canción para dormir a un niño. Tú quitas mientras busques en horarios perdidos la letra de una canción que yo te he escrito. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Mira en tu buzón, dejé un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo. Tú bien conoces el camino. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Buenas noches, estimados oyentes. Inicia su transmisión El Sitio FM desde el Valle de Anisacate, su programa nocturno de los viernes. A este programa le hemos puesto un nombre curioso, San Magnesio. Ya a lo largo del mismo ustedes van a ir entendiendo por qué ese nombre. Pero empecemos por decir que estaba escuchando yo una emisora de radio cuando, sobre todo, la noticia del cura Brochero, que le están por conceder la santidad. Y en la emisora que escuchaba decían que para que el Papa le pueda conceder la santidad, el Vaticano, tenían que comprobar la Iglesia un segundo milagro hecho por el cura Brochero. Parece ser que ese milagro se está comprobando y eso es lo que otorga la santidad. Entonces dije, para ser santo hay que hacer un milagro. Entonces, ya le voy a explicar por qué a este programa lo estamos llamando San Magnesio. Porque posiblemente ustedes y yo mismo lo convirtamos en santo al Magnesio, no ahora, dentro de algunos meses. Les voy a aclarar varias cosas antes de empezar con el programa. Lo primero es que este programa tiene un contenido testimonial, por un lado, porque voy a hablar de mí y voy a hablar de lo que estoy haciendo y de lo que me pasa, porque yo soy un poco el testigo o uno de los testigos del tema que vamos a desarrollar. Y lo primero que quiero decirles de mí, algo que quizás algunos de ustedes lo sepan, yo soy físico de origen, o sea, tengo formación científica. Los físicos tenemos muchos defectos, pero también algunas virtudes. Una de las virtudes es que podemos entender un poco de todo. Nos han preparado para entender un poco de la química, de la biología. Quizás no saberlo a fondo, pero sí entenderlo. Porque desde que nos empezaron a formar como físicos, nos enfrentaron con problemas. Y cuando uno tiene que resolver problemas, aprende a estudiar qué tiene que saber para poder resolver el problema. Entonces, los físicos tenemos esa virtud de saber estudiar, saber buscar la información y saber aplicar la información. La otra virtud que tenemos, de los defectos no voy a hablar, de esos en que se encarguen los otros, yo voy a hablar solo de las virtudes. La otra virtud que tenemos es que tenemos instalada la metodología científica. Por lo tanto, este programa, que va a incursionar en lo que podría entenderse como una medicina alternativa, porque uno llama medicina alternativa no a una cosa que es diferente de la medicina, es posiblemente una medicina todavía no del todo comprobada, por lo tanto tiene un margen de duda. Entonces, todo lo que vamos a hablar esta noche, ustedes se van a ir dando cuenta que yo voy a ir siguiendo un camino lógico, un camino demostrativo, un camino con metodología científica. Esto no se trata de que vamos a inventar fantasías. Vamos a ir rumbo a lo científico y ustedes lo van a ir comprobando, porque la disciplina me obliga a hacerlo. De modo que estas son cosas importantes a tener en cuenta para que no crean que esto es una chantada. Esto no es ninguna chantada. Cuando nosotros hablamos del nombre que le hemos puesto, San Magnesio, que suena un poco a broma, suena un poco a chanza, lo hice a propósito. Es para que ustedes lo piensen con ese sentido de broma, de chanza, pero poco a poco se van a ir poniendo serio. Y cuando termine el programa se van a dar cuenta de que no hemos hecho una broma, sino que hemos hecho un desarrollo muy lógico, muy coherente y con algunos elementos de prueba propios y ajenos que me va a dar mucho gusto transmitirles. Entonces, aclarado este comienzo, vamos a escuchar una pequeña musiquita y luego vamos a arrancar con ese itinerario lógico por el cual yo quiero que ustedes me acompañen y juntos lo transitemos para que les sea útil a ustedes como me está siendo útil a mí. Así que vamos con la música y enseguida iniciamos la parte central del programa. Thank you. revivirás tu recuerdo, la tierra así se acabará por siempre aquí. Esa niña, la niña que un día caminé ese camino, encontré con su brillo esa escena de hoy en mi siempre vivir. Caminé ese camino, encontré con su brillo esa escena de hoy en mi siempre vivir. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos iniciando nuestro programa nocturno, cuyo título de hoy es San Magnesio, y estamos recién iniciando esta historia. En la presentación anterior lo que hice fue aclarar algunos conceptos respecto de mi persona, fundamentalmente porque me voy a tomar como ejemplo para el desarrollo temático que vamos a hacer. Voy a empezar entonces con la parte testimonial que dio origen a este tema que vamos a tratar, el tema del magnesio. Hace unos 2 o 3 años yo estaba construyendo esta casa donde vivo y donde está instalada esta emisora. Estaba construyendo el placar de madera que tengo en el dormitorio y tuve un accidente con una sierra de corte circular. La verdad es que me agarré con la sierra el dedo pulgar de la mano izquierda y me produje una herida muy grande, o sea, directamente me cortó la sierra prácticamente toda la yema del dedo. Eso sucedió un domingo a las 9 de la mañana. Me envolví el dedo como pude con una toalla, vi que paró la hemorragia, me tranquilicé un poco porque me había asustado bastante. Y bueno, me fui en busca de curarme, en busca de un hospital, de una clínica, de algo. Como tengo servicios sociales, primero pensé en una clínica privada. Fui a 2 o 3 clínicas privadas. Y era un domingo a la mañana y en ninguna de ellas había cirujano. Y la herida que yo tenía era para que la tratara un cirujano. Estuve unas 3 o 4 horas deambulando, manejando yo el vehículo con la mano que ya me había parado la sangre, pero estaba todo ensangrentado, ya se me había ido hasta el dolor. Bueno, la cuestión es que, por consejo, en la última clínica, un muchachito joven me dijo, váyase al hospital de clínica. Y bueno, yo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, dije, ¿por qué no? Y me fui al hospital de clínicas. El accidente había sido a las 9 de la mañana y logré que el cirujano en el hospital de clínica, un muchacho joven, creo que era riojano o catamarqueño, no recuerdo muy bien, a las 2 de la tarde me atendió. Cuando vio mi dedo, me dijo, tengo que amputarte medio dedo. No, le dije yo, bla, bla, bla, bla, empezamos a charlar, qué sé yo. Y bueno, él me dijo que si yo me aguantaba una cuota de dolor grande, él iba a intentar cepillarme el dedo y bueno, me lo aguanté, duró lo que duró y bueno, me lo vendó como pudo, le hizo algunas costuras laterales porque le faltaba medio dedo prácticamente, no en hueso, el hueso estaba, pero la carne le faltaba toda. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, el dedo se fue curando. Como al mes más o menos ya la bendita la fui reemplazando por una gasita pequeña, qué sé yo. Y resulta ser que al cabo de unos 4, 5, 6 meses, no recuerdo bien, mi organismo reconstruyó por completo el dedo. O sea, yo actualmente tengo los 2 pulgares iguales. O sea, remedios que tomé, calmantes, antibióticos, obvio, pero nadie me puso un dedo postizo. El cuerpo lo fabricó de nuevo y me lo dejó igualito, un poco menos sensible que el otro, pero me lo dejó igualito. Cuando yo los miro, digo, quedaron idénticos los dos dedos, uno de la mano derecha, el otro de la mano izquierda. Bueno, esa es una primera historia testimonial en la cual comprobé que mi organismo tuvo la capacidad de reconstruir un dedo que estaba prácticamente perdido, a punto de ser amputado. Logré convencerlo al cirujano de que no me haga la amputación y salvé mi dedo. Lo salvé porque el cuerpo lo reconstruyó. Esto es muy importante, el cuerpo reconstruyó el dedo. Bueno, vamos a escuchar una cancioncita más y vamos a seguir con otra parte del testimonio. Voy dejando una señal en todo lo que escribo, todo lo que vivo va acumulando huellas. Voy dejando sobre aviso, sorprendiendo tu camino, porque acabas de llegar y eres parte mía. Eres parte mía. Te quiero siempre así. Lo que te quiero decir. Merecemos tú y yo, merecemos ser felices. Lo queríamos los dos y lo encontramos hoy. Estoy lista para ti. Te necesito ser. Nos hacemos tanto bien y eres parte mía. Eres parte mía. Quiero siempre así. Vamos a continuar con un segundo capítulo testimonial, también sobre mi vida. En el año 2009 me empezó a doler un poco una articulación de la pierna. Digamos, la parte superior de la pierna derecha, es decir, la cabeza del fémur. Empecé a sentir dolor en esa articulación. Bueno, tengo un amigo traumatólogo con mucha experiencia, 30 años de experiencia en el hospital de clínica, Manolo Santirso es su nombre. Lo hablé y me dijo, bueno, vamos a sacar unas placas radiográficas, bla, bla, bla. Me sacan las placas. Y mi amigo médico, el Manolo, que es riojano, lo digo porque tipo muy noble y muy amigo, muy buen comedor de asado, y escucha este programa, así que si lo está escuchando se va a divertir un rato hoy. Bueno, la cuestión es que el Manolo Santirso me dijo, mirá, tenés ahí una inicio de artrosis en la articulación de la cadera derecha que bueno, que tenés desgastado ahí la articulación, el cartílago que cubre el hueso se ve que está ahí, hay un espacio que se ve claramente en la radiografía, y eso es lo que te produce el dolor, porque ahí se meten las terminaciones nerviosas, etcétera, etcétera. Artrosis. Pero solamente en ese lugar, porque a veces cuando la artrosis es como producto de una enfermedad, a uno se le producen todas las articulaciones. No, no. Yo solamente tenía un problema en ese lugar. Cuando le planteo esto a mi amigo médico, él me dice, bueno, es que eso a veces se origina en un mal golpe, en un accidente, en algún problema que te has olvidado, que has tenido con la pierna. Y bueno, esa pierna empezó a trabajar mal, como cuando queda desalineada la dirección del auto, que se te gasta una goma. Bueno, algo desalineé yo en mis piernas y gasté una pierna y no la otra. La cuestión es que me dijo, tenés que adelgazar unos kilos para alivianar el cuerpo, porque el peso cuando lo descargas sobre la articulación te va a hacer doler más, tenés que bajar unos 10 kilos, y me dio un medicamento que comencé a tomarlo, y me fue muy bien, digamos. Bajé unos kilos, no bajé 10, bajé 5, y con el medicamento todo pasó bien, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, empecé a volver a sentir la molestia, pero tolerable. Pero hace unos 6 meses atrás, ya en pleno 2015, me asusté porque empecé a sentir que el dolor era creciente, y haciendo una proyección, si viendo cómo pasaban los días y cómo aumentaba el dolor, dije, bueno, yo dentro de 6 meses quedo paralítico. Entonces, muy asustado, lo llamé a mi amigo y le cuento, mirá, me sigue doliendo mucho esto, ¿y cuánto bajaste? No, bueno, yo te dije que bajaras 10, vos bajaste 5, bla, bla. Bueno, toda esa historia de conversaciones entre médico y paciente. Bueno, dice, vení que te vamos a hacer una tomografía computada, vamos a ver. Bueno, la cuestión es que todo este problema del dolor que me empezó a surgir de nuevo en la articulación y todo, lo conversé con un amigo científico, químico, y mi amigo me dijo, ¿por qué no tomás magnesio? ¿Cómo? Le digo yo. Me dice, sí, mirá, dice, el magnesio parece que es muy bueno para los problemas de articulaciones y todo eso, qué sé yo. Y le digo, ¿cómo hago para tomar magnesio? Y mirá, dice, compramos cloruro de magnesio en la droguería, que es una sustancia que se la venden a cualquiera, venta libre, es barata, qué sé yo, y todos los días te tomas una cucharita de cloruro de magnesio disuelto en agua. Y bueno, la cuestión es que yo le hice caso, él me regaló el frasco de cloruro de magnesio, y empecé, esto hará un poco antes de que me subiera tanto el dolor, esto fue a finales del año pasado, empecé a tomar el magnesio. ¿Y qué pasa? Además, hice un poco de dieta para adelgazar. Y el dolor disminuyó un poco, pero yo no se lo atribuí al magnesio. La verdad es que yo no le creía mucho al tema del magnesio. Más bien creí que el dolor había disminuido porque yo había adelgazado. Esa fue mi interpretación. Y fui medio que abandonando la disciplina, a veces lo tomaba, a veces no lo tomaba. Es muy amargo el cloruro de magnesio, de modo que no es placentero tomarlo a la mañana, qué sé yo. La cuestión es que lo fui dejando de tomar. Sin embargo, sucedió algo que yo no me lo podía explicar en aquel momento, y apelé a soluciones mágicas y qué sé yo, porque yo hacía 10 años que usaba anteojos para leer, porque tenía presbicia. Pero usaba anteojos para leer en la computadora, salvo que pusiera letras muy grandes, y ni hablar si quería leer un libro. Y de golpe, los anteojos me empezaron a molestar, no veía con los anteojos. Me los quité y leía perfectamente sin anteojos. O sea, después de 10 años de usar anteojos para corregir la presbicia, algo había sucedido que mi ojo se había corregido y no necesitaba más los anteojos. Desde ya les digo que no usé nunca más anteojos y yo ahora leo letras hasta pequeñísimas sin anteojos. Pero yo no supe interpretar eso. Dije, no sé, habrá sido algún efecto óptico, algo que me... No sé. Pues ese es un segundo elemento que tienen que considerar. Que se me había ido el dolor y yo no le reconocí ningún papel al magnesio, y que se me fue la presbicia de la vista y tampoco lo relacioné con el magnesio. Escuchemos música porque vamos a enseguida a completar el testimonio. Solo te pudiera acariciar. Ay, te extraño tanto, tanto corazón, que no sabes. Todo pasa tan deprisa en estas calles, en un cerrar de ojos todo terminó. No sé por qué te fuiste sin decir adiós. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Cuando te quiero. Cielo, el sol se me apagó. Yo no sé si es mejor morirme de amor. No sé. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Quiero de más. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transitando un programa especial de viernes a la noche que le hemos puesto por nombre o título San Magnesio, y estoy explicando algunas experiencias personales para tratar de mostrar algo que puede ser de interés para todos nosotros. Estaba contando de que había iniciado el consumo de magnesio tal como me lo había indicado un amigo, y había logrado una mejoría, pero conjuntamente había bajado de peso, y yo no sabía si la mejoría del dolor de la pierna era por el magnesio o porque había bajado de peso. Me incliné más por lo segundo, dije no, y medio que no lo tomaba el magnesio. Pero en paralelo, recién contaba que sin que yo lo ligara para nada al tema del magnesio, me había desaparecido la presbicia y dejé de usar anteojos luego de haber tenido que leer con anteojos durante 10 años. Ustedes saben que la presbicia es un endurecimiento de la córnea que se arquea y pierde la flexibilidad para adecuar el objetivo del ojo a las distancias focales. La córnea es un tejido flexible que toma forma porque nosotros le ordenamos que se adapte. Cuando enfocamos el ojo a una distancia, la córnea se transforma en una lente móvil que ajusta el punto focal del ojo al objeto que uno está mirando. Pero cuando ese tejido se endurece, pierde la flexibilidad, entonces hay que reemplazar ese ajuste de falta de foco con algo externo, que son justamente los lentes externos o los llamados anteojos. Pues a mí, de golpe, la córnea mágicamente se me habían vuelto a adaptar y los anteojos no me dejaban leer, y sin anteojos leía perfectamente. Ahora vamos a irnos a fechas muy recientes. Hace aproximadamente 2 meses y medio, el dolor de mi pierna me empezó a preocupar mucho. Ahí cuando hablé con el amigo mío médico, me habló de la tomografía computada, qué sé yo, pero volví a hablar con mi amigo químico, con el cual nos vemos prácticamente todos los días. Y me dice, ¿y estás tomando el magnesio? No, le dije, lo dejé de tomar. No, dice, tenés que tomarlo. Le digo, loco, vos sos químico, yo soy físico, no me charlés, ¿cómo me vas a decir que tome magnesio? Dame una explicación, somos científicos, Me dice, bueno, vamos a buscar explicaciones. Por supuesto, nos metimos en la web y empezamos a buscar explicaciones. Yo voy a leer ahora un reportaje que el diario Clarín le hizo a una bioquímica española que se llama Ana María La Justicia todo junto. Y digo esto porque si ustedes en Google ponen Ana María La Justicia, se les va a abrir un abanico de información interminable. Voy a leer el artículo. Alegre, vital, chispeante, inteligente, locuaz, Ana María La Justicia, la profeta del magnesio, inspira confianza de tan despierta y lozana que se la ve a su edad. Su formación como química, de joven trabajó en la extracción de espato flúor en las minas, repito, su formación como química le ha permitido desentrañar los secretos de la bioquímica del magnesio, y con su historia personal ilustra los efectos benéficos del magnesio en la salud humana. Desde que publicó en 1977 La alimentación equilibrada en la vida moderna, no ha dejado de indagar y divulgar dietas a la carta, la artrosis y su solución, el magnesio clave para la salud. Todos esos son títulos de libros que ha ido publicando uno tras otro. Ana María aconseja tomar 3 miligramos de magnesio por día y dice, porque dormirás mejor, el sueño será más reparador y evitarás hipertensión, trombosis, taquicardias, infartos, dolores articulares, rinopatía, úlcera ciática, migrañas, verrugas, angustias, cálculos renales, rinitis alérgicas, estados depresivos. El magnesio refuerza el músculo cardíaco, favorece su trabajo y también frena la inflamación prostática. Dice Ana María, tengo 89 años, nací en Bilbao y vivo en Barcelona. Soy licenciada en ciencias químicas. He tenido 6 hijos. Soy apolítica. Dejé de ser religiosa porque los curas predicaban que la enfermedad era un castigo. El chocolate negro puro es el alimento natural con más magnesio, afirma. Casi 90 años y qué joven se ve, dice el periodista. Estoy mucho mejor que hace 30 años, esa es la verdad. ¿Qué le pasaba antes? Tenía artrosis, degeneración de los tejidos cartilaginosos. Me dolían todas las articulaciones. Sentía dolor desde los dedos de los pies hasta la coronilla. Llevaba corsé. ¿Corsé? Un corsé de varillas para sostener tiesa la columna vertebral, para no derrumbarme por el dolor de espalda. ¿Cuánto tiempo llevó ese corsé? Desde los 31 hasta los 52 años. Esos son 20 años. Sí, muchacho, sí. Estaba condenada a llevarlo el resto de mis días, decían mis médicos. ¿Y qué pasó? Me dieron cortisona y desarrollé una diabetes. Me asusté, tenía 43 años. Fue un mazazo. Bueno, decidí tomar las riendas de mi alimentación porque comía muy incorrectamente. ¿Qué comía hasta entonces? Demasiados hidratos de carbono, pan, galletas, pasta, arroz y pocas proteínas. No comía ni carnes ni pescado. ¿Y cómo rectificó? Desayuné una naranja y un huevo frito con jamón de York, vitamina C y proteína. ¿Y mejoró? Comía bien pescado, carne y tomaba magnesio. Y eso me curó. A los 2 años me quité el corsé. Tuve esguinces en la espalda por falta de musculatura, pero estaba curada. ¿Por qué apostó por el magnesio? Soy química, investigué y entendí. ¿Qué entendió? Que la degeneración de mis cartílagos se debía a falta de colágeno. Es que el organismo necesita 3 elementos para formar colágeno: proteína, vitamina C y magnesio. ¿Y no aporta magnesio la comida? Así era cuando abonábamos los cultivos con heces, pero los abonos sintéticos carecen de magnesio, no está en la cadena alimentaria. ¿Cuánto magnesio necesito? Unos 3 gramos por día, por vía oral, tomando suplementos de magnesio. Son baratísimos, se venden en cualquier farmacia. ¿Y esto revierte las artrosis? Los cartílagos pueden regenerarse. Lo he vivido. Tras 2 años de tomar magnesio, mis articulaciones se recuperaron. Y hoy mis análisis son perfectos. Ni colesterol tengo. ¿Qué la puso en la pista del magnesio? Durante la Primera Guerra Mundial, unos médicos franceses observaron que los heridos que mejor se recuperaban eran los que se bañaban por balnearios magnesianos, o sea, lagos donde el contenido de magnesio era muy alto. ¿Y la falta de magnesio cómo se nota? Tendrás dolor articular, calambres, contracturas, taquicardias, vértigos, espasmos en párpados, espasmos en esófago, estómago o intestino, hormigueo en torno a la boca, hipo, sensación de bola en la garganta, darás patadas estando dormido como si cayeras, verás lucecitas con los ojos cerrados y te levantarás muy cansado. ¿Alguna vez he vivido algún síntoma antes? Ante 2 de estos síntomas, toma magnesio. ¿Dónde hay más magnesio al natural? En la semilla de cacao. El chocolate negro puro lleva casi 500 miligramos de 100 gramos, muy por detrás sigue la soja y las almendras. Y si tomo cada día chocolate negro o el magnesio equivalente, ¿crearé colágeno? Sí. Y el colágeno es muy, pero muy importante. es el 40% de la proteína de tu cuerpo, fundamental para esqueleto, tendones, cartílagos. El esqueleto no necesitaba calcio. El colágeno es la base, sin él el calcio mineraliza el hueso y se quiebra. El colágeno aporta flexibilidad. Es una barbaridad recetar mucho calcio a las menopáusicas. ¿Seguro? Tanto calcio se deposita a la luz de las arterias y la sierra, arteriosclerosis, y los huesos se vuelven muy quebradizos, es fatal. A tomar magnesio, entonces. En cada comida, un gramo, porque si tomas una dosis más alta de magnesio, no podrá absorberse y se eliminará por orina. ¿Qué efecto central tiene el magnesio? Relaja la musculatura, por eso los corredores etíopes son excelsos. El suelo está fertilizado por cenizas piroclásticas de magnesio, que pasa a las plantas y a los alimentos que comen. Pese a tener menos capacidad pulmonar que otros corredores, rinden más. ¿Qué otros beneficios me reportará tomar magnesio? Dormirás mejor, el sueño será más reparador y evitarás hipertensión, trombosis, taquicardias, infartos, dolores articulares, rinopatía, úlcera, ciática, migrañas, etcétera, etcétera. Combate taquicardias e infartos. Sí, el magnesio refuerza el músculo cardíaco, favorece su trabajo. Ah, y también frena la inflamación prostática. La panacea, vamos. También favorece la formación de neurotransmisores. Tu coco funcionará mejor. ¿Por qué no se conoce más de todo esto? Que lo responda Barton Altura, máximo experto mundial en el magnesio. La magnesioterapia es demasiado barata. No reporta beneficios a la industria farmacéutica. Ya no quiero hacerme ilusiones, pero siempre lastimas al amar, lastimar y destrozar una rompecorazones que me pones de rodillas a tu altar. La mujer de todos y de nadie eres, siempre cae la presa a su manjar. Eres pura mala maña, me atrapó tu telaraña. Ya lo ves, solo quieres picotear. Yeah, yeah. a tu veneno y a tus mañas. He querido ya dejarte y no he podido. Pero es que amo con locura tu lujuria y tu sed de amar. Con tu avión que subí, ¿dónde vas a dar? Yeah. Oh. Estás clavándome el aguijón, estás partiéndome el corazón, sin pararme pa' picar, y el veneno va a circular. Fuera con tus mallas, puras telarañas, fuera de mi vida, ya no quiero ser tu rico manjar, veneno puro, son tus artimañas y tus telarañas, son veneno puro. Bueno, cuando leímos ese artículo que acabo de leer, que fue un reportaje que hizo el diario Clarín de Buenos Aires a la doctora La Justicia, empezamos a entender algo que era la duda que yo tenía. Yo decía, ¿por qué mi cuerpo tuvo capacidad de reconstruir por completo un dedo que había quedado totalmente destrozado, sin tejidos prácticamente? Porque el médico que me curó el dedo no me podía coser porque no tenía qué coser, me había desaparecido la mitad de la carne del dedo. Me pudo hacer unos puntos protectores en los bordes. Y todo eso mi organismo lo reconstruyó en 2 o 3 meses. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no, mi organismo no tiene la capacidad de reconstruir un miserable cartílago en una única articulación que tengo afectada? ¿Por qué puede reconstruir un dedo completo y no reconstruir un pequeño cartílago que sirve para eliminar la fricción entre la cabeza de un hueso y la cavidad donde está instalado? Bueno, discutiendo esto con mi amigo químico, que es muy capaz, que no quiero decir su nombre ahora, pero en algún momento lo voy a mencionar, él me dice, y mirá, dice, el cuerpo humano tiene capacidad para fabricar todo lo que necesita, si realmente el organismo es una fábrica. Si uno nace chiquitito, es un embrioncito cuando uno nace, y uno va construyendo todo, esqueletos, músculos, en fin. ¿Y por qué, le decía yo, no reconstruye el cartílago? ¿Por qué no me reconstruye la articulación, mi cuerpo? Llegamos a la conclusión que era porque no disponía el cuerpo de las materias primas que requiere para reconstruir cada cosa, porque cada tejido del organismo es diferente. La diferencia fundamental que hay entre el hueso y el cartílago es la flexibilidad. Cuando leímos este artículo de Ana María, nos dimos cuenta que en realidad lo que necesita el organismo como materia prima para reconstruir cartílagos es colágeno, porque el colágeno es el responsable de generar los tejidos flexibles. ¿Cuáles son los tejidos flexibles del organismo? Además de los cartílagos articulares, las venas, las arterias, los tendones, la córnea. Ahí empecé a atar cabos, ahí me di cuenta que los ojos míos se me habían curado y empecé a interpretar que la ingesta de magnesio me había mejorado la flexibilidad de la córnea. Empezamos a indagar más todavía y empezamos a encontrar publicaciones y artículos científicos y empezamos a reconstruir. Y llegamos a una conclusión muy importante, que para fabricar cartílago el cuerpo necesita no solo magnesio, necesita 3 elementos fundamentales. Porque el error nuestro, y por qué no teníamos una mejoría franca con el problema, era porque solo tomábamos magnesio, pero nos faltaba acompañar al magnesio de un elemento fundamental que se tiene que asociar con el magnesio, que es la vitamina C. El organismo no tiene capacidad de producir vitamina C. El organismo puede producir a partir de los alimentos otras vitaminas, pero la vitamina C la tiene que ingerir ya elaborada, porque el reactor químico del organismo no la puede elaborar a partir de sustancias químicas simples. Por eso cuando estamos resfriados, qué sé yo, tenemos que tomar las famosas pastillas efervescentes de vitamina C, porque hay que dársela al organismo. Resulta ser que, según la literatura científica, y ahora estamos ya metidos en la ciencia, la formación de los tejidos cartilaginosos o los tejidos flexibles necesitan tres elementos: proteínas, magnesio y vitamina C, porque esos son los tres elementos que generan colágeno. Y si además le agregamos colágeno adicionalmente, más vamos a favorecer la posibilidad de generar tejidos flexibles. Bueno, esta conclusión la arribamos hace exactamente 2 meses. Y entonces con mi amigo, que venimos experimentando esta medicina alternativa, armamos los cálculos químicos para ver cuánto magnesio teníamos que tomar por día, cuánto colágeno y cuánta vitamina C. Esos cálculos son fáciles de resolver. Le hicimos caso a Ana María la Justicia y situamos el magnesio en 3 miligramos de magnesio, pero como lo tomamos en forma de cloruro, el magnesio dentro del cloruro está en un factor 8 disminuido, es decir, que para tener 3 miligramos de magnesio, 3 por 8, 24, tenemos que tomar 2 gramos y medio de cloruro de magnesio por día. O sea, 2 gramos y medio de cloruro de magnesio por día nos permite disponer en el organismo los 3 miligramos de magnesio metálico que necesitamos. El colágeno es variable porque lo estamos reforzando, porque supuestamente con la vitamina C, el magnesio y las proteínas formamos colágeno, pero reforzarlo con una adición más de colágeno favorece la cosa. Y bueno, el colágeno se vende como colágeno puro. Es una sustancia que se utiliza incluso para fabricar la gelatina, por ejemplo. Teóricamente el postre de gelatina contiene mucho colágeno, pero también hay un colágeno semi-artificial, que no es igual al natural, que suponemos que es más barato y posiblemente en la fabricación de la gelatina estén mezclados. Por eso, si uno va a usar a la gelatina como fuente de colágeno, conviene reforzarla con colágeno puro, que se puede comprar en la misma droguería donde uno puede comprar el cloruro de magnesio. Y les voy a dar un dato: el frasco de 1 kilo de cloruro de magnesio vale 180 pesos, eso es lo que he pagado el último frasco que he comprado. Bueno, hace 2 meses entonces iniciamos esta prueba de juntar los tres elementos: las proteínas, la vitamina C y el colágeno y el magnesio. 4 elementos en realidad. Las proteínas es un poco redundante porque uno las consume diariamente con el alimento. Si uno come carne o pescado, huevo, está ingiriendo proteína. Entonces lo importante es la incorporación del magnesio, la vitamina C y el refuerzo de colágeno. Eso es lo que venimos haciendo. Y bueno, no les voy a anticipar todavía ningún resultado, pero antes de eso vamos a hacer una cosa. Dos cosas. Primero vamos a escuchar una interpretación musical de Vicentico y luego yo les voy a pasar una entrevista que la televisión española le hizo a Ana María la Justicia, porque es muy interesante escucharla en vivo cómo ella explica su problema y su solución. Les voy anticipando que Ana María tiene 90 años y que a los 43 años estaba prácticamente paralítica por la artrosis. Y ahora se la ve como una mujer grande, por supuesto, una mujer de 90 años, pero se la ve perfectamente bien. Bueno, vamos a escuchar música y luego vamos a pasar la grabación de este programa que hemos bajado de la TV española. Pues ya estamos aquí otra vez. Bienvenidos de nuevo a Para Todos Lados. Como ya sabrán en el programa... Perdón, se nos ha metido la grabación antes de tiempo por un problema de la computadora. Ya corregimos. Vamos a la música. Estábamos escuchando a Vicentico hablarnos de la Virgen de los Milagros Y el programa le hemos puesto San Magnesio porque para ser santo hay que producir algún milagro. Pero en realidad ya vamos esclareciéndonos y ya no estamos hablando de milagros, porque ya estamos transitando el mundo de la ciencia, donde las cosas tienen explicación y no son milagrosas. Si no hubiéramos leído todo lo que estamos leyendo, hubiéramos pensado que ese asunto de tomar magnesio era como una cosa tipo milagrosa. Pues nada de eso, acá no hay milagros. Pese a eso, le vamos a dar el santo al magnesio si nos cura del dolor que nos está molestando, sobre todo a mí en este momento. Ya después le voy a decir cómo me está yendo con el asunto, porque no hubo milagro todavía, no me he curado la artrosis de la pierna, pero después les cuento cómo va evolucionando la cosa, porque estamos haciéndole un seguimiento científico. Pero hemos ya comprobado, por lo menos verificado en la literatura científica, de que el cuerpo tiene capacidad de reconstruir también los tejidos óseos y los tejidos cartilaginosos. Ahora, cuando se produce osteoporosis en general, los médicos suelen recomendar calcio, pero el calcio solo no alcanza, porque el calcio pone la parte dura del hueso, pero el hueso no puede ser rígido porque los huesos tienen que tener flexibilidad, porque si son rígidos se quiebran. La flexibilidad la aporta el colágeno. El colágeno es el responsable de todo lo flexible en el organismo. Por eso la doctora La Justicia dice que para la osteoporosis sí calcio, pero acompañado de magnesio, para que no se rigidice el hueso y no pierda la elasticidad que le da el colágeno. O sea, acá esta es una verdadera batalla por tener la cantidad de colágeno necesario en el organismo para poder reconstruir los tejidos flexibles. Y esto es válido para alguien que tiene arteriosclerosis, alguien que tiene problemas cardíacos, cualquier problemas de piel, porque la piel, las uñas, el pelo, todos esos son tejidos flexibles en los cuales interviene el colágeno. La síntesis del colágeno la hemos estudiado también con los químicos. El colágeno es una combinación muy compleja de aminoácidos. Y no todos los colágenos son, nosotros tenemos varias clases de colágeno dependiendo de qué aminoácidos lo integren. Por eso no es tan simple la cosa como decir me tomo un vasito de colágeno y ya arreglé todo. No, para reconstruir el cartílago necesitamos un colágeno que se la suele llamar colágeno 2, que contiene determinados compuestos aminoácidos que hacen falta para reconstruir el cartílago. La cosa va tomando forma, porque ya no es solo el magnesio, es el magnesio, la vitamina C y la proteína que se unen para formar colágeno, y el colágeno es el que se encarga de reconstruir los tejidos flexibles. Entonces, ya con este esclarecimiento, la cosa cambió. Ahora con mucho entusiasmo me he preparado la dosis de estas sustancias. Y le digo que es muy sencilla la cosa. Hemos comprado el cloruro de magnesio. Y si ustedes cuando entren en la web y pongan magnesio, por ejemplo, y les va a aparecer muchísima de toda esta información, van a comprobar de que hay una forma de consumir el cloruro de magnesio que está muy diversificada. Les va a decir ahí la literatura que tomen una jarra de un litro, pongan un litro de agua limpia, agua mineral o agua biológicamente sana, digamos, y le agregan 30 gramos de cloruro de magnesio. 30 gramos de cloruro de magnesio, lo disuelven bien y luego todos los días toman una tacita, o sea, una dosis equivalente a una tacita pequeña de café, de ese agua. Pero si ustedes hacen el cálculo, se van a dar cuenta que conducen al mismo valor, porque esa tacita proveniente de haber disuelto 30 gramos de cloruro de magnesio en un litro de agua, les va a dar una dosis de magnesio de 3 miligramos. O sea que vuelven a la misma cantidad de consumo de magnesio. Nada más que con un formato que es más cómodo, porque uno lo tiene preparado en la heladera, esa jarra, y a medida que se le va acabando prepara otra jarra, y lo único que uno tiene que hacer es tomar esa tacita. Pero tiene un solo inconveniente, que el cloruro de magnesio es muy amargo, muy amargo. Entonces ese traguito de agua amargo dura un buen rato en el sabor de la boca. Mientras que la forma en que lo estamos consumiendo nosotros es totalmente diferente, porque no tenemos que soportar lo amargo. ¿Cómo es mi dieta? Se las cuento rapidito. A la mañana le copio a Ana María la justicia. Desayuno con un pedazo de jamón cocido, que lo compro en trozos y lo corto a cuchillo, pero 50 gramos. Un huevo, que lo hago en sartén sin aceite, en un sartén de teflón, por ejemplo, y lo acompaño con una rodaja de pan negro. Simultáneamente con ese desayuno, disuelvo en medio vaso de agua la dosis de magnesio, que para tener los 3 miligramos necesito poner más o menos 2 gramos y medio de cloruro de magnesio, que es el equivalente a 3 cuartos de cucharita de café. Saco 3 cuartos de cucharita de café del frasco de magnesio. Si el magnesio está un poco en exceso no pasa nada, porque el exceso uno lo manda a la orina. Lo único que el magnesio afloja un poco los intestinos, de modo que si uno exagera la dosis, y bueno, va a tener que estar yendo al baño, ¿no? Ese es otro problema, pero uno ajusta la dosis para que eso no suceda. Muy bien, pero en ese magnesio disuelto en agua agrego la vitamina C. Voy a decir la marca y todo, meto media pastilla de Redoxón de 2 miligramos, con lo cual estoy poniendo el consumo máximo de vitamina C que el organismo procesa, que son 2 gramos por día, esa es la dosis que el organismo está en condiciones de procesar. Si uno toma más que eso de vitamina C, lo elimina por orina, porque el organismo con 2 gramos por día está saturado. Bueno, pero la pastillita de Redoxón disuelta con el magnesio le quita el gusto amargo al magnesio. Entonces mi desayuno es muy bueno, estoy consumiendo la proteína con el jamón y con el huevo. Estoy consumiendo el magnesio disuelto en agua y estoy consumiendo la vitamina C porque la he agregado al agua. Todos los elementos. Y le digo al cuerpo, muchacho, a producir colágeno y a curar la articulación. Como mi caso es un poco crítico, porque dejé pasar el tiempo, si esto lo hubiera empezado hace 2 o 3 años no tendría el problema que tengo, yo repito, siguiendo la literatura, vuelvo a tomar una dosis adicional a la noche, pero luego, después de que escuchemos a Ana María, les vamos a contar qué hemos desarrollado para la dosis nocturna, para hacerla también agradable y que no sea un sufrimiento, sino un placer. Es muy simple, pero después se lo explico. Usamos la gelatina. Ya se los voy a explicar. Bueno, vamos a dedicarle unos 15 minutos del programa a escuchar la entrevista que la televisión española le hizo Ana María La Justicia. Y yo quiero que la escuchen en directo, porque es diferente oírla a ella explicar las cosas que contárselas nosotros. Los dejo entonces con la bioquímica Ana María La Justicia. Pues ya estamos aquí otra vez. Bienvenidos de nuevo a Para Todos Lados. Como ya sabrán, en el programa nos preocupamos por su salud y por lo que comen. Para obtener todos los nutrientes que el cuerpo necesita es importante tener una dieta variada. Sin embargo, nuestra siguiente invitada opina que a menudo nuestra alimentación no es tan equilibrada y completa como creemos. Bueno, seguro que a muchos de ustedes les suena el nombre de la persona que nos va a acompañar en los próximos minutos. Se trata de Ana María La Justicia. Es química y ha realizado muchos estudios sobre alimentación humana. Es autora de muchos libros de divulgación, como estos que tengo entre mis manos, de la editorial EDAF, y creadora de la marca de productos con su mismo nombre. Muy buenas tardes, Ana María. Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, en primer lugar, decirle que con 88 años usted está estupenda, tengo que decirlo. No sé si podrá darnos el secreto. ¿Qué es lo que hace? Pues comer correctamente. O sea, hay que comer de acuerdo con el trabajo que haces o con los problemas de metabolismo que puedas tener. Yo hubo un tiempo que tuve algo de azúcar y luego tengo edad. Entonces, por ejemplo, no puedo comer grasas saturadas, Otra cosa que va a llamar muchísimo la atención que diga es que tengo mucho cuidado con no tomar mucho calcio, porque el calcio endurece las arterias, porque se está dando mucho calcio sin necesidad. Desde el punto de vista de la química, ahora yo hablo como química, entonces nosotros estamos viendo que a muchas personas les dan calcio y en realidad tienen la cantidad de calcio bien en la sangre. Entonces, lo que hay que pensar es, ¿por qué esta persona no fija el calcio en el hueso si tiene suficiente en la sangre? Y entonces ahí entramos en lo que habéis empezado vosotros. Antes se comía de todo. Ahora las personas que nos cuidamos o las que creen que se cuidan, pues, por ejemplo, digo que creen que se cuidan las niñas. Las personas mayores, pues ya no podemos tomar triglicéridos, evitar los alimentos ricos en colesterol, pero lo que hacemos las madres y las abuelas lo están haciendo las niñas de 12 años. Que también lo hacen mal entonces. Que también están tomando todo desnatado para no engordar. Ellas lo hacen por no engordar. Y ahora te encuentras con niñas que comen lo mismo que su madre, todo desnatado. Entonces les falta vitamina D, vitamina A. Y otra cosa, un problema que hay en nuestro país es que no se desayuna bien. El desayuno es la comida que sigue al ayuno más largo, que precede al trabajo más fuerte en la generalidad de las personas. Y en el desayuno se tiene que incluir proteínas, porque con las proteínas fabricamos, reparamos el deterioro de los tejidos, fabricamos anticuerpos y neurotransmisores, y no lo explican nunca. No lo explican nunca, que la cabeza trabaja con los aminoácidos de las proteínas que comemos, hacemos los neurotransmisores y los llamados péptidos cerebrales, que son proteínas de cadena corta de 20 aminoácidos con los que trabaja el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un país en el que hay bajo rendimiento por la mañana. ¿Por qué? Porque se ha comido poco en relación con el trabajo que vas a hacer, y luego además se come tarde. Se come tarde. Somos un país en el que se desayuna mal y se come tarde. Y eso se traduce también. Ahora ya la gente ya come más bien poco. Pero hace 20 años a la hora de comer la gente se hinchaba. Entonces trabajaba mal porque no habían comido suficiente por la mañana y trabajaban mal por la tarde porque estaban haciendo una digestión pesada. Claro, sostiene que nuestra dieta no es nada equilibrada, ¿no? El horario de nuestro país O la alimentación se tiene que adecuar a estos horarios de eso de comer a las 3, 3 y media o 4 de la tarde. Es una barbaridad. Pero centrándonos en esa dieta que mantiene usted, que no es equilibrada, yo creo que tenemos un gran déficit de magnesio y de colágeno. Sí, aparte de ese déficit que he nombrado, de déficit de vitamina A y vitamina D, porque no comemos grasas animales, hay un déficit que lo hemos causado los agricultores con el abonado a base de nitrógeno, fósforo y potasio. Ese déficit viene ya desde los años 50. Se empezó a abonar con el 15-15-15 en Alemania y Francia en los años 20 y en España en los años 50. Por decirlo así, cuando querías hacer algo de abonado te mandaban al Reymat para esto. ¿Qué abonado significa que 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio, el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Y las cosechas extraen 20 kilos de magnesio por hectárea y año. Y no se está restituyendo a los suelos. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez los alimentos llevan menos magnesio y cada vez hay más personas con problemas de déficit de magnesio. Mira, cuando una persona tiene déficit de magnesio, el déficit de magnesio da contracturas, calambres, en Cataluña llaman rampas, En el norte me dicen, se me sube la bola cuando estiro la pierna, eso, o te pone el dedo gordo del pie, duele. Bueno, pues eso es una falta de magnesio. En ese momento el magnesio está en 1,6 miligramos o 1,4 miligramos. Incluso la falta de magnesio da un el párpado que late. No son nervios, cuando el párpado está... Cuando el párpado late solo, que hace un ti-ti-ti-ti-ti, es falta de magnesio. Otras veces es un hormigueo alrededor de la boca. Otras veces es... ¡Ay! Me suspiro. ¿Qué te pasa a ti? ¡Ay, nada! ¿Y qué te pasa? Que el magnesio interviene en la relajación muscular. Y cuando falta magnesio, los músculos no se relajan. Y entonces los músculos intercostales se van contracturando y llega un momento que el cerebro te dice que falta oxígeno. Y entonces haces una inspiración profunda para que entre oxígeno, porque los músculos que trabajan solo se están quedando contraímos, hay contracturas. Y cuando el proceso es muy, muy serio, entonces vienen las arritmias, taquicardias, extrasístoles, porque el músculo cuando se contrae hace esto, cuando se... Para hacer esto, fíjate bien, interviene fósforo y calcio. Y entonces sale potasio del músculo, entra sodio y calcio. Y para hacer esto interviene el fósforo y el magnesio. Y no lo dicen nunca. Bien, entonces, ¿qué alimentos, Ana María, vamos a encontrar? El cacao es el alimento más rico y por lo tanto el chocolate negro. Menos mal. Pero claro, el negro, atención, el negro, el chocolate negro. Cuando una persona tiene como una adicción al chocolate que no lo pueden dejar... Es pecado. No, ya puedes decir que tiene una falta muy grande de magnesio. Ha dicho el chocolate negro. Negro. Cuidado. Negro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el chocolate con leche? Bueno, que tiene menos proporción de cacao. El cacao tiene entre 400 y 500 miligramos de magnesio por 100 gramos, ¿eh? Le siguen la harina de soja y las almendras. Y luego ya las avellanas, las nueces y luego las otras y las legumbres. O sea, los alimentos más ricos en magnesio son las semillas. Y antiguamente, o sea, en los frutos años... Frutos secos, que nos quede claro, legumbres... Sí, bueno, llamamos frutos secos, pero que sean semillas, porque higos... Melocotones, frutos secos, son semillas. Bueno, hay que hablar con propiedad cuando llegamos a este momento, ¿eh? Pues los alimentos más ricos en magnesio son las semillas de cacao, la harina de soja, que es una semilla, es una leguminosa, y luego pues ya te digo, las almendras, las nueces, los cacahuetes, etcétera. Y cada vez hay más personas con este déficit de magnesio, cada vez hay más muertes súbitas en jóvenes que no tienen un problema cardiovascular, en futbolistas que les han mirado muchas veces cómo les funciona el corazón, y lo entenderéis por qué. He dicho que cuando el músculo se contrae gasta fósforo y calcio. Para que se relaje se necesita fósforo y magnesio para meter el potasio, y no lo dicen nunca, ¿eh? Entonces la persona que hace mucho ejercicio o que corre una maratón, pues está gastando magnesio. Pero además otra cosa que no se explica nunca es que en el ciclo de Krebs el magnesio interviene en 5 pasos. Y no se explica nunca. ¿Pero por qué entonces no se explica? Hay una obsesión por su parte de decir que no se explica. Aquí hay una cosa, Barton Altura en América, él y Bella Altura, su mujer, son los que han estudiado más el magnesio en Estados Unidos, dicen que hay como una confabulación para que no se arregle muchas cosas de una manera muy sencilla y muy barata. El magnesio es muy barato. Demasiado, quizá. Ah, exactamente. Para cierto. Y entonces, eso me dice parte de la altura. Yo no hago más que repetir lo que dice él. Bueno, usted sabe muchas cosas y queremos que nos las cuente. Y otro tema es, por ejemplo, la cena. La que cena. Se dice que hacemos sí. Mal. La de cenar fruta y yogur. No, no es suficiente porque ahí no hay proteínas. Porque mira, la fruta, pues son minerales, vitaminas, sobre todo vitamina C y algo de vitamina A si comes albaricoques. Y el yogur es un vasinín de leche. Tiene menos proteína que un vaso de leche el yogur. Lo que pasa es que la gente lo ve espeso y piensa, bueno, pues no, no, no. Es un vasinín de leche. No es muy amiga de los lácteos, por lo que veo. Los lácteos, sí, está bien. Ahora, eso podría ser un postre. La cena tiene que tener relativamente pocas calorías y se ha de cenar verdura y pescado. ¿Por qué verdura y pescado? Verdura, porque nos da fibra, nos sacia dándonos pocas calorías. ¿Por qué pescado? Porque los aceites de pescado son ricos en el omega 6 y el omega 3, que son esos ácidos grasos poliinsaturados que son beneficiosos para la circulación, evitan la formación de trombos. Y de fruta, pues una fruta. Pero no hay que atiborrarse de fruta. ¿Por qué? Porque luego vamos a descansar, ¿eh? Y el destino que hace el cuerpo para la glucosa es obtener energía mecánica, joules, unidades de trabajo. O sea que tú, por ejemplo, por la mañana que vas a ir a correr, que vas a ir a nadar, toma fruta, tómate un zumo de frutas que tenga vitamina C, que tenga, si quieres, si no tomas grasas animales, que tenga un poco de zumo de zanahoria por la vitamina. Entonces, pues sí, ahora toma también proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas, una vez hecha la digestión, sabemos que solo están 5 horas en la sangre. Pasado ese tiempo, los aminoácidos que no ha tomado el cuerpo para hacer anticuerpos, para reparar tejidos, para hacer neurotransmisores, el hígado lo transforma en urea y se elimina con la orina. Y eso quiere decir que nos levantamos en ayunas. La palabra desayunar significa dejar de ayunar. Y estamos en ayunas de proteínas, porque en cambio de azúcar, nosotros tenemos en el cuerpo humano unos 160 gramos de reserva, unos 100 en el hígado, en forma de glucógeno, y otros 100 más o menos en el músculo. De grasa podemos almacenar kilos. Kilos. Pero, podemos tener. Ana María, centrándonos en ese desayuno importante, como está haciendo mención a la proteína, podríamos desayunar huevos, en carne, el desayuno es cuando digo, hay que tomar huevos. Mira, yo hasta los 80 años he estado tomando, desde los 43, un huevo y una loncha de jamón. El huevo cocido, supongo. No, frito. Un huevo frito por la mañana. Hombre, claro. Y es más rico. Yo ya me levantaba pensando, me voy a tomar el huevo con jamón. Pero bueno, lo estamos haciendo mal. Nada, sí. Y el colesterol, claro. O sea, no, pero tomaba por la mañana un huevo y luego me iba a trabajar. En cambio, en la cena, pescado, verdura y pescado. Porque ya lo ha quemado. Claro, ya lo has metabolizado, vamos a decirlo así, y sobre todo has quemado los otros hidratos. Yo siempre digo, mira, me tendrías que dejar 15 días y un encerado grande, yo lo explicaba todo despacito. Pero Ana María, es que me ha dejado un poquito impactado lo del huevo. Sí. ¿Mojaba por las mañanas? Hombre, también. Claro. La cantidad de pan que podía comer, porque yo entonces había tenido azúcar, tomaba pan integral como unos 50 gramos. Yo tomaba unos 50 gramos, unos 100 gramos de pan al día, 50 por la mañana con un huevo y una loncha. Hasta los 80 años, y ahora ya tomo menos huevos y tomo un poco, tomo jamón y tomo colágeno por la mañana. Disculpen, ¿qué le dicen los médicos? ¿Eh? ¿Qué le dicen los médicos de eso? No hablo con ellos porque desafortunadamente es que no me hago visitas. No lo necesita. ¿Y qué desayuno ahora, por ejemplo? Sí, ahora tomo jamón york y tomo colágeno con magnesio. Sí, hablemos ahora del colágeno. ¿En qué formato? Sí. Sí, yo por la mañana tomo unos 6 comprimidos de colágeno con magnesio y te explico por qué. El colágeno es una proteína singular. Aparte de que forma el 38% de la proteína total del cuerpo humano, está formado el 60% solo por 3 aminoácidos. Mira, si tú buscas la composición de una proteína cualquiera, ves que es un surtido variado de los 20 aminoácidos. Busca la hemoglobina, un surtido variado. Busca la composición del colágeno. El 30% es glicina. El 20% prolina y su derivado de hidroxiprolina. Alrededor del 10% es lisina. Es decir, el 60% se ha formado solo por 3 aminoácidos. ¿Dónde entonces, va ese colágeno? ¿Dónde pues, va? Pues aquí, a los huesos, aquí, a los cartílagos, a los tendones y a los ligamentos y a las encías, paredes vasos sanguíneos, paredes del tubo digestivo, en la córnea, en la piel, cuero cabelludo, porque si forma el 38% es casi un 40% de la proteína del cuerpo humano. Pero claro, muchos dirán, nosotros ya tenemos colágeno en el cuerpo humano, ¿es necesario? Sí, porque nosotros deshacemos, y ahora os voy a decir una cosa porque os va a llamar la atención y a la gente. Mirad, en la página 571 de Leninger del año 80 y en la 201 del Junger-Moller del año 80 encontraréis que en el cuerpo de una persona de 70 kilos de peso se deshacen diariamente 400 gramos de proteína seca. De proteína seca, te digo porque los químicos cuando hablamos de proteína hablamos de proteína seca. De esos 400 gramos de proteína, que son medio kilo de aminoácidos, el cuerpo reutiliza las 3/4 partes. Pero hay 100 gramos que se pierden en forma de urea con la orina. Y esos 100 gramos de proteína seca son los que tú tienes que reponer. Ahora, si tú tienes que en tu cuerpo el 38% es colágeno y vas a tomar colágeno, vas a facilitar fabricar colágeno para tener en buen estado cartílagos, tendones, huesos, ligamentos, paredes, vasos sanguíneos, paredes de las encías. Yo de joven me lavaba los dientes, me sangraban las encías, me salían morados con facilidad y ahora no. Fíjate, o sea, que colágeno a discreción. Colágeno. Yo al menos lo tomo. Ahora he cambiado el huevo por colágeno. Sigo tomando el jamón porque no tomo el colágeno y digo, Ana, para el esqueleto. Y tomo el jamón que estoy aburrida. Y digo, Ana, para que te funcione la cabeza.

que es un producto de origen animal. El colágeno se extrae de los huesos, de la piel, se tiene todo un proceso químico y microbiológico para que sea totalmente digerible. Todo eso se pulveriza y eso es colágeno. Bueno, muy bien. Ahora les voy a volver a la parte testimonial, porque ustedes dirán, ¿y te duele la pierna o te dejó de doler? Bueno, dos cosas. Me duele. Y me duele casi lo mismo que antes. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿qué sucede? Suceden varias cosas. Sucede que hace un mes y medio que estoy con esta dosificación de combinar las tres cosas, la vitamina C, la proteína y el magnesio. Solo hace un mes y medio. Y sucede que mi cartílago debe estar bastante dañado porque desde el 2009 hasta ahora lo vengo usando como puedo, ¿no? Pero les voy a decir todo lo que ha sucedido. Yo no podía dormir bien porque la pierna me dolía de noche cuando estaba en la cama y tenía que estar cambiando de posición. Me despertaba 4 o 5 veces por noche para cambiar de posición porque se me dormía la pierna. Pero como estaba en mala posición, se me acalambraba la otra. Tenía calambres intensos en los dedos de los pies. Tenía esa sensación de vértigo que cuenta Ana María. De golpe me despertaba de un sueño como que me caía por un abismo. Y además me dolían un poco las articulaciones de las manos. Bueno, yo les puedo decir que lo único que me sigue quedando hasta ahora es el dolor de la pierna cuando camino. Porque duermo en cualquier posición, con el cuerpo totalmente relajado, han desaparecido por completo todos los calambres, las manos no me molestan más, me ha disminuido de paso un dolor que tenía en el brazo producto de otra cosa. Tuve un pequeño accidente con el auto, agarré un badén muy fuerte, me dio el impacto en uno de los brazos, el impacto con el badén, y me produjo una tendinitis en un brazo. Estuve como 3 meses con un brazo muy dolorido y me seguía doliendo. Bueno, desde que estoy con este tratamiento, el dolor del brazo ha disminuido por lo menos al 30% de lo que me dolía antes. El dolor de la pierna no ha disminuido, pero les voy a decir una cosa. A mí me costaba trabajo calzarme el pantalón porque no podía flexionar las piernas arriba. Ahora me puedo calzar los pantalones perfectamente, con dolor, pero mi pierna ha aumentado en flexibilidad. Es más, creo que ya no me duele la articulación. Lo que me duele ahora, creo, que es el músculo que ha empezado a trabajar porque la articulación ha empezado a moverse. Yo antes la tenía medio como quieta la pierna y estaba rengueando mucho. Me costaba mucho subir escaleras. Bueno, estos días le he pegado un baile tremendo. Sigo rengueando un poco, o bastante a veces. A veces me duele más, a veces menos, pero siento una real mejoría. Y según mi proyección, y lo hemos estado discutiendo con mi amigo químico con el cual venimos observando todo el fenómeno, mi proyección es que el problema de la pierna va a durar entre 4 y 6 meses. Y creo que el dolor, no sé si lo voy a eliminar por completo, porque tampoco puedo pedirle tanto, porque empecé muy tarde. Y si el deterioro del cartílago es muy grande, bueno, le va a costar mucho tiempo reconstruirlo. Pero de todos modos, el resultado es muy positivo, porque salvo el dolor mayor en esa articulación, todos los demás síntomas desaparecieron, lo cual no es poco. Y sigo sin usar anteojos, que fue lo primero que me sucedió, porque el magnesio o el colágeno que logré crear en aquel momento me corrigió la córnea. De eso ahora estoy seguro, que no fue mágico que dejara de usar anteojos. Fue que se corrigió la córnea, de algún modo recuperó la flexibilidad. Y les cuento algo más. Una persona que empezó hace 2 semanas a consumir el magnesio con este tratamiento está ya sacándose los anteojos porque ve mejor sin anteojos que con anteojos. O sea que la corrección de la córnea aparentemente puede llegar a ser uno de los efectos más rápidos. Entonces uno se puede preguntar, ¿y puede que demore mucho tiempo los resultados? No demora mucho tiempo, porque les voy a decir una cosa. Cuando ustedes se lastiman fuertemente una herida en una mano, en un brazo, en una pierna, una herida, digamos, una herida más o menos importante, pero ¿en cuánto tiempo el organismo repara eso? Y máximo un mes. En un mes el organismo genera los tejidos. Si la herida es muy profunda, puede llegar a demorar 2 meses. Pero esos son los tiempos de reconstrucción. Entonces, ¿cuánto tiempo puedo calcular yo que puede tardar mi organismo en fabricar nuevamente la articulación, o sea, la capa de cartílago que requiere el hueso para que la fricción no sea hueso contra hueso, sino que en el medio esté la capa de cartílago? Y yo calculo que entre 4 y 6 meses es el máximo. Si dentro de 6 meses ustedes me escuchan por esta emisora y les digo que la cosa empeoró, y bueno, puede ser que eso sea un síntoma de fracaso de todo esto que estamos afirmando, pero hasta ahora, en el mes y medio que llevo, la cosa viene mejorando. Pero para que no sea solo yo el testimonio, escuchen a un cura jesuita de Brasil, escuchen lo que declara este señor, que no es un vendedor de magnesio, porque otra cosa, el magnesio se compra simplemente en la droguería, no estamos haciéndole propaganda a ninguna multinacional, es un elemento simple, un elemento químico simple que se adquiere así, sin receta, sin nada. Uno va a la droguería y le dice: señor, ¿me puede vender un frasco de cloruro de magnesio pro análisis? Sí, cómo no, pase por la caja, pague y lléveselo. Bueno, escuchemos ahora esta declaración de este jesuita de Brasil. El cloruro de magnesio es un multicurativo asombroso. El presente artículo fue redactado por el sacerdote reverendo padre José Chor, del colegio Chafarrínense. Es además profesor de física y de biología, y expresa conceptos sobre el cloruro de magnesio. El reverendo Chor comenta lo que sucedió en su propio cuerpo. Cuando tenía 61 años de edad, estaba casi paralítico. Esto fue 12 años antes de comenzar el tratamiento con el cloruro de magnesio. Sentía puntadas agudas en la región lumbar, columna vertebral, incurable según la ciencia médica ortodoxa. Al levantarme de la cama por las mañanas, sentía un fuerte dolor en la columna, que perturbaba todo el día. Era causado por el nervio ciático, que apretaba la tercera vértebra. Me lo hacía sentir sobre todo cuando estaba parado, lo que me forzó a trabajar la mayor parte del día sentado. Hubo un año en que todo lo hacía sentado, menos la misa. Era un tormento y tenía que suspender mis viajes a causa del dolor. Me preguntaba, ¿y ahora qué puedo hacer? Estaba engañado por la medicina tradicional. Y así entonces apelé a Dios. Y le dije, amado Dios, estás viendo en este estado a esta criatura. Te pido, Dios mío, que me des una solución para todos mis males. Ocurrió entonces que pocos días más tarde me llevaron a Porto Alegre, a un encuentro jesuítico. Allí conocí al padre Suárez, un sacerdote jesuita, quien me contó que la cura de mis problemas de salud era algo muy fácil. Me dijo que para ello debía tomar el cloruro de magnesio, mostrándome escrito en un libro de medicina del padre Poik, un jesuita español conocido y prestigioso biólogo, que había descubierto las propiedades curativas del cloruro de magnesio, a partir de una experiencia familiar, curando a su madre, quien por esa época se encontraba con artrosis, en avanzado estado de descalcificación. Los sacerdotes jesuitas siempre se destacaron por sus grandes conocimientos para curar las enfermedades, utilizando medicina natural, como las hierbas medicinales y los minerales puros. En tono de broma, el padre Suárez me dijo, mientras tomes esta sal, solo te vas a morir si te das un tiro en la cabeza, o si tienes un accidente. Comencé a tomar una dosis diarias todas las mañanas. 3 días después, comencé a tomar una dosis a la mañana y otra a la noche. Asimismo continué durmiendo todo arrollado. Pero el 20º día, cuando me levanté estaba todo extraño y me dije, ¿será que estoy soñando? Dado que ya no sentía dolores, y hasta pude dar un paseo por la ciudad, sintiendo todavía en mi memoria el peso de 10 años de sufrimiento con esta incomodidad y limitación. A los 40 días pude caminar el día entero, sintiendo un pequeño peso y dolor en la pierna derecha. A los 60 días, esta pierna dolorida estaba igual o mejor que la otra. Luego de 3 meses sentía crecer la flexibilidad en los huesos y un inesperado alivio en todo mi cuerpo. Pasaron 10 meses y puedo doblarme como si fuera una serpiente, sintiéndome otra persona. El cloruro de magnesio arranca el calcio depositado en los lugares indebidos y los coloca solamente en los huesos. Y más aún, consigue normalizar el torrente sanguíneo, estabilizando la presión sanguínea. El sistema nervioso queda totalmente calmo, sintiendo mayor lucidez mental, mejorando notoriamente la memoria, la atención y la concentración. La sangre se torna más fluida y más limpia. Las frecuentes puntadas en el hígado desaparecieron. Y la próstata, que debía ser operada hace años, ahora ya casi no me incomoda. Pero el efecto más importante de todos fue el de haber sido preguntado por otras personas: ¿qué está pasando contigo, que estás mucho más joven? Y yo les contestaba: sí, la verdad me siento más joven. Y me retornó la alegría de vivir. Es por esto que me veo obligado a difundir este remedio natural, como un agradecimiento a Dios por haber escuchado mis ruegos. Así es que envío copias de este artículo para toda persona que esté sufriendo, padeciendo dolores y malestares. Dosis recomendada: el equivalente a un pocillo de café, de acuerdo a la edad y a la necesidad. El cloruro de magnesio produce equilibrio mineral, como en la artrosis por descalcificación. Reanima los órganos en sus funciones, como a los riñones, para que eliminen el ácido úrico. Regula la actividad neuromuscular y participa en la transmisión de los impulsos nerviosos. Es un gran energizante psicofísico y equilibra el mecanismo de contracción y relajación muscular, previniendo la fatiga o cansancio muscular, evitando calambres y fortaleciendo los músculos, lo que es imprescindible en cualquier deportista. Es necesario para el correcto funcionamiento del corazón, pues desempeña un importante papel en el proceso de múltiples procesos biológicos, mejorando la nutrición y la obtención de energía, combate la depresión, los mareos, y es un poderoso agente antiestrés. Cumple una función primordial en la regulación de la temperatura del cuerpo, benéfico para evitar niveles altos de colesterol. Regulador intestinal. Juega un rol importante en la formación de los huesos, también en la metabolización de carbohidratos y proteínas. Es útil en problemas de irritabilidad neuromuscular, como tétanos, epilepsia, etc. Ayuda a disminuir lípidos en la sangre y la arteriosclerosis, purificando la sangre y vitalizando el cerebro. Devuelve y conserva la juventud hasta avanzada edad. Después de los 40 años, el organismo humano comienza a absorber cada vez menos magnesio en su alimentación, provocando vejez y enfermedades. Por eso, el cloruro de magnesio debe ser tomado de acuerdo a la edad. Previene y cura la próstata y hemorroides. Previene la gripe. Alarga la juventud. Evita la obesidad. Es preventivo del cáncer. Evita la arteriosclerosis. Es un excelente laxante. Modera los trastornos digestivos. Reduce la bronquitis. Evita los abañones. Actúa como desodorante. Edad: de 10 a 50 años, media dosis. De 51 a 70 años, una dosis a la mañana. De 71 en adelante, una dosis a la mañana y otra a la noche. Indicaciones: en la columna, nervio ciática o lumbar, sordera por descalcificación, tomar una dosis por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. Una vez obtenida la curación, se continúa tomando para evitar el regreso de la enfermedad, pero disminuyendo una o dos dosis por día según la edad. En próstata: según cuentan, un anciano no conseguía orinar y en la víspera de la operación le dieron a tomar tres dosis y comenzó a mejorar. Después de una semana estaba curado, sin necesidad de cirugía. Hay casos en que la próstata vuelve a la normalidad. Tomar una dosis por la mañana, dos dosis por la tarde y dos dosis por la noche. Al conseguir la mejoría, continuar con la dosis mínima según la edad. En ataques de vejez, rigidez ósea, calambres, temblores, arterias duras con colesterol en sus paredes internas, falta de actividad cerebral, tomar una dosis por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. Al obtener mejoría, continuar con la dosis mínima preventiva. En cáncer, todos tenemos predisposición a padecerlo. Consiste en células malformadas por causa de algunas sustancias o de presencia de partículas tóxicas. Estas células no se armonizan con las sanas, mas no son inofensivas. Solo hasta cierta cantidad que el cloruro de magnesio consigue combatir utilizando células sanas. Felizmente, el proceso canceroso lento no causa dolores hasta aparecer el tumor. Hay virus muy variados que invaden las células sanas, produciendo ramificaciones. El cloruro de magnesio, cuando la enfermedad está avanzada, puede apenas frenar un poco la acción cancerosa. pero ya no cura totalmente. Aunque hubo casos en que fue curado, existen indicios de que el cáncer es hereditario. El cloruro de magnesio es el mejor preventivo para el cáncer de mamas y para que el mismo no se degenere y forme tumores malignos. Hay que evitar los alimentos cancerígenos y el cigarrillo. Además de tomar cloruro de magnesio como remedio, es suficiente que el cuerpo esté normalmente mineralizado para que esté libre de casi todas las enfermedades. Es aconsejable para todos los casos en que se haya logrado la curación esperada disminuir las tomas del cloruro de magnesio a las dosis mínimas preventivas según la edad para evitar que regrese la enfermedad. Y luego, también es recomendado descartar las tomas durante 2 o 4 meses para después continuar con periodos de 4 a 6 meses de dosis mínimas preventivas con el descanso intermedio mencionado. La falta de magnesio en el ser humano puede provocar, entre otras cosas, debilidad general, enfermedades degenerativas como el cáncer, tuberculosis, diabetes, también neuritis, trastornos nerviosos, debilidad de los huesos y anemia. Bueno, estamos viendo que si se tratara de un medicamento que está a la venta en las farmacias con un precio elevado, pensaríamos que lo que acabamos de escuchar era una simple propaganda, pero el cloruro de magnesio no es un medicamento, es una sustancia simple. Es como si alguien le hiciera propaganda al agua: tómese un vaso de agua por día. Es exactamente lo mismo, porque nadie hace negocios con el cloruro de magnesio, porque se vende simplemente en las droguerías como una sustancia pura, una sustancia elemental. De modo que este speaker que cuenta con este idioma de tipo locutor, esto es porque el cura jesuita no habla español, sino que habla portugués, y el artículo ha sido traducido por este locutor. Pero no nos confundamos, no se trata de ninguna propaganda, porque no hay ningún negocio de por medio. Ya lo dijo Ana María en el reportaje, cuando le preguntan los periodistas, pero ¿por qué entonces no se le indica a la gente las bondades que tiene el magnesio? ¿Por qué se oculta? Y Ana María, sacándose un poco el lazo de encima, dice que el experto en magnesio más grande que hay en el mundo, que es un norteamericano, responde lacónicamente que simplemente no se lo recomienda porque es demasiado barato. Por lo tanto, no es negocio para ningún laboratorio el consumo de cloruro de magnesio. Muy bien, vamos a escuchar una interpretación musical y luego vamos a cerrar el programa y le voy a explicar yo cómo es que lo consumo en la dosis nocturna, para que vean qué es lo que se puede hacer. A la hora que sea, puedes llamarme. Si me necesitas, yo iré corriendo. A donde tú estés, nada me obliga. A la hora que sea, puedes buscarme. Si sientes que el mundo se te viene encima, yo iré a tu lado. A la hora que sea, cuenta conmigo. Yo aguanto ya. También porque te quiero. Te quiero mucho. Cuando quieras salir a pasear, oh. que sea, puedes llamarme. Si sientes que el mundo se te viene encima, yo iré a tu lado. A la hora que sea, cuenta conmigo. Yo aguanto llanto y risas también, porque te quiero. A la hora que sea, cuenta conmigo. Yo aguanto llanto y risas también, porque te quiero. Bueno, nos vamos aproximando lentamente al final del programa. Ya posiblemente se pueda estar explicando por qué le dijimos San Magnesio a este programa. Estamos tratando de que ustedes dispongan toda esta construcción metodológica que hemos ido dibujando, pero que está plenamente fundamentada y defendida por muchos argumentos. Hay un argumento decisivo en todo esto, que esto no es negocio para nadie, porque no hay nada vendible. En realidad, en la medicina clásica, existe, siempre existió, la recomendación para personas grandes, los médicos clínicos, recomiendan un medicamento súper conocido en la farmacopea en Argentina, que es el total magnesiano. El total magnesiano es fundamentalmente magnesio. Es más, en las grajeas del total magnesiano, que es un medicamento de laboratorio, el magnesio viene bajo el formato de citrato de magnesio, que es una de las formas que mejor asimila el organismo. De modo que es un muy buen medicamento el total magnesiano y suple del magnesio necesario para esta incorporación que habla Ana María. El problema es que con solo el magnesio no se resuelve la formación del colágeno. Ese era el error en el cual estábamos nosotros cuando veíamos que no lográbamos un efecto favorable. La cosa cambia por completo cuando uno descubre que al magnesio hay que acompañarlo de vitamina C y de proteínas para poder formar el colágeno. Porque en realidad el que actúa no es el magnesio, es el colágeno. El magnesio es el vehículo que permite la formación del colágeno. Ahí estaba la cuestión. Mi amigo, que hacía más de 2 años que ya estaba tomando el magnesio, ahora ha descubierto que al incorporarle la vitamina C, inmediatamente el efecto se hace más notable. Porque es esa combinación de vitamina C con magnesio lo que permite unirse a la proteína y formar el colágeno. Ahí está todo el secreto. Y esto no es ningún milagro ni es nada misterioso. Ahora, ¿por qué consumimos cloruro de magnesio? Por 2 razones. Primero, porque es muy barato. Y segundo, porque el formato cloruro es muy simple para el estómago. Porque si lo consumiéramos en cualquier otro formato, como nuestro estómago está lleno de ácido clorhídrico que integra los jugos gástricos para disolver los alimentos, bueno, el mismo estómago se encargaría de llevarlo al formato cloruro, porque actuaría el ácido clorhídrico que tenemos en el jugo gástrico. Por eso, consumirlo ya como cloruro es facilitarle el trabajo al organismo. La dosis puede ser mayor o menor de la que nosotros planteamos. Si es menor, es menos efectiva. Si es mayor, no hay problema, porque todo exceso va a parar a la orina. Todo lo que el organismo no asimile del cloruro de magnesio lo va a eliminar vía orina. El problema es que es un poco laxante, y si uno la dosis la hace un poco grande, va a tener un problema de exceso de laxante en el organismo, produciéndole desarreglos estomacales. Muy bien, entonces voy a sintetizar para todo aquel que le interese el tema las cantidades, y voy a explicar por último el tema de la gelatina, porque es una forma muy interesante de consumir este tipo de productos. La fórmula, la dosis diaria, la dosis normal, son 3 miligramos de magnesio por día. Esa es la dosis estándar. Yo estoy tomando el doble de esa dosis, porque tomo 3 miligramos a la mañana y 3 miligramos a la noche, pero yo estoy tratando de atacar un tema crítico, que es una articulación que la tengo que reparar. Por lo tanto, hasta que no logre una mejoría marcada, voy a mantener la doble dosis. Si mejoro, voy a volver a la dosis básica, que son los 3 miligramos por día. Si lo consumimos en forma de cloruro, para poder tener 3 miligramos de magnesio tenemos que consumir por lo menos 2 gramos y medio de cloruro, porque hay un factor 8, o sea, el magnesio es la octava parte del cloruro de magnesio. ¿Está claro? Entonces, 2 gramos y medio de cloruro de magnesio generan los 3 miligramos de magnesio que requiere el organismo. Por eso la fórmula de para preparar el litro de agua se usan 30 gramos de cloruro de magnesio, y bueno, y cuando uno toma el vasito, que son más o menos 100 centímetros cúbicos, o un poquito menos, 80, está tomando justamente los 2 gramos y medio de magnesio, de cloruro de magnesio, para tener en el organismo los 3 miligramos. En eso toda la literatura coincide. El colágeno es un refuerzo el que estamos metiéndole con colágeno externo. Y la vitamina C, la máxima dosis posible que puede asimilar el organismo, son 2 gramos por día. Por eso el Redoxón, por ejemplo, la máxima cantidad que viene son pastillas solubles de 2 gramos. Y esa es la dosis normal. De modo que si uno toma más y está perdiendo plata, porque está eliminando por orina todo aquella cuota de vitamina C que el organismo no puede procesar. De modo que la vitamina C se resuelve prácticamente con cualquiera de las formas de vitamina C que existen en la farmacopea normal. El magnesio lo podemos resolver de forma económica con cloruro de magnesio, o aquel que quiere con total magnesiano, que es un poco más caro, pero es un medicamento de laboratorio. Cuando uno ve la dosis recomendada en el total magnesiano, también llega a los 3 miligramos de magnesio metálico en las cápsulas recomendadas por el medicamento de laboratorio. De modo que todo tiende a coincidir. Y la proteína, tal cual lo explica Ana María, y bueno, es desayunar fundamentalmente con proteína. Para mí es muy importante la incorporación mañanera de todo esto junto, o sea, la proteína, la vitamina C y el cloruro de magnesio, porque tiene razón Ana María cuando dice de que el desayuno es uno de los momentos más importantes, porque uno viene del ayuno más largo, que es haber pasado toda la noche sin ingerir nada. Entonces sale de ese ayuno con una buena comida, con todos los componentes. Yo al mediodía estoy consumiendo una cápsula de colágeno, y a la noche, ahora vamos a un último proceso que hemos desarrollado con mi amigo, que es introducir el magnesio en la preparación de una gelatina postre. Compramos en el mercado, en el supermercado, una gelatina postre. Ustedes saben que para preparar la gelatina hay que disolver el sobrecito que viene en medio litro de agua hirviendo, y luego se le agrega otro medio litro de agua fría, y luego se las vacía en los moldes. Así se prepara la gelatina. Pues bien, nosotros hemos comprado colágeno puro, colágeno calidad alimenticia en la droguería, que se vende en forma libre también. ¿Y qué hacemos? Preparamos la gelatina, la disolvemos en el medio litro de agua caliente, pero en el otro medio litro de agua fría disolvemos el cloruro de magnesio en la dosis necesaria, como lo que vamos a preparar es un litro, le metemos 5, por ejemplo, dosis básicas de cloruro de magnesio, o sea, 15 miligramos, que serían 5 dosis de 3 gramos, 15 gramos, y le agregamos el doble, más o menos, de colágeno en polvo. El colágeno se hace un poco a cálculo porque uno no sabe cuánto colágeno está produciendo el organismo, pero exceder el colágeno no pasa absolutamente nada. Porque además la gelatina se supone que también es base colágeno, tiene su propio colágeno. Pero como no sabemos cuánto colágeno tiene la gelatina, por las dudas le agregamos esta dosificación de colágeno. Entonces en el agua fría disolvemos el colágeno y el magnesio y se lo agregamos luego a la gelatina que está disuelta en el agua caliente. Ese litro lo repartimos en 5 o 6 porciones y tenemos en cada porción de gelatina una dosis de magnesio más colágeno. Lo único que le está faltando a eso es la vitamina C, que no queremos incorporarla dentro de la gelatina, porque la vitamina C puede tener problemas con la temperatura del agua, ese tipo de cosas, al mezclarla con el agua caliente. Entonces la vitamina C conviene tomarla por separado. Entonces mi dosis nocturna es tomar un pote de gelatina y media pastilla de vitamina C, porque la otra media la tomo en la ración de la mañana. Yo estoy duplicando una ración a la mañana, una ración a la noche, porque estoy atacando un problema severo. Si yo tuviera que atender solamente un problema preventivo para eliminar el riesgo arterial, ese tipo de cosas, tendría que tomar una sola dosis, la de la mañana, por ejemplo. Muy bien, señores, de ese modo estamos haciendo esta experiencia que consideramos que va a tener resultados positivos. Y cuando logremos el resultado positivo, que en mi caso es que me disminuya drásticamente el dolor articular que tengo en la pierna derecha, cuando logremos eso, entonces sí le vamos a poner con toda pompa al magnesio su santidad y lo vamos a llamar San Magnesio, porque logró el milagro de la cura. Pero repito que todo esto ha sido un poco en sorna, porque no estamos hablando para nada de milagros, sino que estamos hablando de química, de cuestiones biológicas y que están fundamentadas en la literatura. Y les voy a dar la última. La semana pasada, en casi todos los medios nacionales, incluso en los medios internacionales, salió publicado un artículo de dos químicas investigadoras del CONICET tucumanas que acaban de determinar algo parecido a lo que estamos determinando nosotros, que el organismo puede reconstruir los tejidos óseos y los cartílagos. Que hasta ahora se dudaba, uno creía que solamente podía reconstruir los tejidos musculares, pues estas dos investigadoras del CONICET, combinando colágeno y una hormona que nosotros todavía no hemos podido investigar si tiene o no tiene relación con el magnesio, pero estamos comenzando a estudiar el tema y vamos a tomar contacto con estas investigadoras de Tucumán, ellas demuestran en un trabajo que ha tomado mucho estado público a nivel internacional, que el organismo dotado de colágeno y de esa hormona puede reconstruir las articulaciones. Y lo más gracioso de todo es que la foto que ilustra el artículo científico es justamente la articulación de cadera que yo estoy padeciendo el dolor en la cabeza del fémur en la pierna derecha. Esa es como si me hubieran sacado una radiografía a mi cadera y la hubieran puesto en el artículo científico de las investigadoras del CONICET. Es decir, estamos todos picando muy cerca de la solución de un problema muy crítico, que es el problema de la artrosis, que no es solo un problema que viene con la edad. porque la artrosis se puede generar a cualquier edad a partir de un accidente, de un esfuerzo, de un mal golpe o de cualquier cosa brusca que le pasa. A los deportistas les sobrevienen estos problemas luego de tener fuertes golpes, lesiones, los futbolistas, por ejemplo, en las piernas, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos problemas articulares pueden ser resueltos por el propio organismo si hacemos que disponga de las materias primas y sustancias que requieren el organismo para poder construir él mismo la solución de sus problemas. Este ha sido el programa de esta noche y nos vamos a despedir ya de la transmisión escuchando una canción de Jordano de Venezuela que se denomina Madera Fina. Desde ya quedamos a disposición de nuestros oyentes para toda consulta adicional que quieran hacer. Pueden tomar contacto a través del correo electrónico info@elsitiofm.com. Pueden tomar contactos o dejar mensajes en los teléfonos 3547-475-381 o 351-153-431-777. Y desde ya les decimos que en la página web vamos a poner por escrito estas recetas e indicaciones de cantidades, de dosis, de medidas para todo aquel que quiera combatir si tiene algún problema de dolor articular o problemas de esclerosis o problemas o dudas sobre el estado de sus arterias y sus venas. Bueno, para todos los problemas que acabamos de describir, si padecen calambres, si tienen parpadeo en los ojos, cualquiera de esos problemas que puede estar indicando la falta de magnesio, lo pueden resolver muy fácilmente incorporando, como decía el locutor hace un rato, el cloruro de magnesio como una solución al alcance de todos y, por supuesto, demasiado barata como para que sea promovido por los grandes laboratorios. Nos quedamos entonces con Jordano y Madera Fina y vamos despidiendo el programa de esta noche. Madera fina, madera china. Y a medida que nos vamos acercando ya al final de nuestra transmisión de hoy, viernes, que ya es sábado 12 de septiembre, pero el programa se corresponde con el viernes 11 de septiembre, les quiero decir al final de que esta ausencia de magnesio en los alimentos naturales por el empobrecimiento de los campos de la tierra donde se cultiva, también se manifiesta con otros productos, otros elementos químicos que también están escaseando en la naturaleza y que generan otro tipo de problemas. Por eso están apareciendo cada vez más los alimentos fortificados, como se llaman. Ustedes vieron que ahora uno compra leche fortificada con vitaminas, bebidas que contienen vitamina C, etcétera, etcétera. Es decir, la industria alimenticia puede y debe suplir las carencias que aparecen en los alimentos naturales debido al empobrecimiento de la capa fértil de la tierra por el consumo de elementos químicos que la naturaleza tarda muchísimos años en reponer, porque los cambios geológicos son cambios muy lentos. Y todo aquello que no se le incorpore a la tierra como un nutriente y va a estar escaseando en los alimentos. Por ejemplo, el magnesio antes estaba en forma abundante en la papa, en la batata, ahora no lo contiene prácticamente, porque no tiene de dónde sacarlo, porque la tierra se ha quedado empobrecida de magnesio. Bueno, este ha sido el programa de esta noche, que yo sé que es de mucha utilidad, porque no es poca la gente que padece dolores, calambres, de problemas como los que se han descrito en este programa. De modo que quedamos a disposición de ustedes para ampliar toda la información que requieran. De este modo finaliza la transmisión del sitio FM de correspondiente al viernes 11 de septiembre. Terminamos la transmisión enviando un nuevo saludo a todos los maestros y profesores que han celebrado su día hasta hace menos de 10 minutos, que ha terminado el Día del Maestro. Y nos despedimos de ustedes hasta mañana, sábado. Retomaremos nuestras transmisiones a partir de las 17 horas, mejor dicho, de hoy, sábado, porque ya estamos en el sábado. Muchísimas gracias por su atención, esperamos que el programa los haya complacido y seguimos en contacto. Buenas noches, buen fin de semana, muchas gracias, chao.